Bueno, mi historia con la música tiene que ver con mi papá, Bernardo Baraj, saxofonista. Bueno, está totalmente ligada a él y a la música que se escuchaba en mi casa, que tenía que ver con los grandes músicos de jazz, entonces, y a la música con un carácter más de fusión. Entonces, toda esa música de alguna manera fue mi escuela, mi formación y música que me nutrió y que me acompaña hasta el día de hoy. Comencé con cuando tenía 8 años cantando en un coro de niños que se llamaba Festilindo junto a mi hermano Marcelo, que toca la batería. Íbamos los dos al coro. Y bueno, luego ya en la adolescencia comencé a estudiar canto. Mi primera maestra fue Liliana Vitale, después seguí con Iris Guiñazú. Después, bueno, fui pasando por maestros también de canto de diferentes géneros, estilos y paralelamente también estudiaba algunos instrumentos armónicos, guitarra, piano. Luego comencé con la percusión, más o menos a los 18 años, con el mismo maestro que estudiaba mi hermano Marcelo, que es Horacio López. Y bueno, a partir de ahí ya comencé toda una búsqueda. Me encontré con Andrea Álvarez. Ella fue también una mujer muy importante en mi vida artística, porque, bueno, mis primeros pasos también en la formación tuvieron que ver con ella. Y bueno, luego ya seguí también con otros maestros, de alguna manera buscando y profundizando en diferentes ritmos y diferentes abordajes. Primero fue, sí, la música latina y todos los ritmos latinos, y mi set de percusión tenía que ver con las congas, timbaletas, bongó, tumbadoras, bueno. Y luego ya me encontré con los instrumentos autóctonos, bombo legüero y bueno, y algunos instrumentos que luego fui descubriendo, como el sachabombo. Y luego, bueno, ya fui incorporando también instrumentos de otras partes del mundo. Cuando comencé a viajar también me fui encontrando con instrumentos del folclore de otros lugares. Así es que, bueno, mi set está muy ligado también a toda esa búsqueda. Bueno, el universo de las canciones que interpreto, bueno, fui pasando por diferentes momentos, diferentes instancias. Mis primeros discos como solista, ya tengo 9 discos y bueno, luego muchas colaboraciones con artistas de diferentes géneros, pero sí mis primeros discos como solista fueron, digamos, como intérprete, abordando la música de los grandes compositores de la música argentina, como Atahualpa Yupanqui, Raúl Carnota, Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla. Bueno, haciendo un paso también por Violeta Parra, las recopilaciones de Leda Valladares y todas esas músicas, digamos, fueron como intérprete, que creo que para mí también ha sido una gran plataforma para después poder empezar a componer mis canciones, ya a partir del cuarto disco, que es Churita. Los primeros son Lumbre, Deslumbre y Margarita y Azucena, que también los grabé con músicos de la escena del jazz de Buenos Aires. Luego ya comencé, producto de una inquietud y una gran necesidad de encontrar una voz más propia, a componer mis canciones, así que a partir del disco Churita comencé a componer. Y bueno, y hasta el día de hoy ya, digamos, por ahí sí canto alguna canción, la interpreto, pero ya estoy muy focalizada en mis composiciones. Así es que un poco digamos, el universo de lo que canto ya tiene que ver con un bagaje propio, bueno, con contar historias de los lugares por los que voy, de la gente con la que me voy encontrando. También vivo en la provincia de Salta ya hace 9 años, así que también es un lugar muy inspirador, muy fuerte, donde, bueno, hay muchas temáticas para hablar de cosas lindas y cosas no tan lindas, pero que es importante también poder sacarlas a la luz y visibilizarlas y que dejen de ser de estar tan naturalizadas, ¿no? Como bueno, temas relacionados con las mujeres, con la violencia de género, con historias que voy conociendo de las mujeres de acá, mujeres del valle, totalmente sometidas y bueno, y una cuestión muy naturalizada, ¿no? De todo, de los maltratos. Salta es una provincia también donde tiene uno de los más grandes, de los índices más altos de femicidios y de violencia de género y de abuso a niños y niñas. Entonces, bueno, también son un poco las temáticas que a mí ya hace un tiempo me vienen generando ese movimiento y esa necesidad también de hablar de esas cosas. Bueno, en cuanto a mi recorrido musical, también he pasado por proyectos de todos los géneros, de rock, de pop, de folclore, más tradicional, menos tradicional, de haber tocado con músicos de jazz. Y también creo que todas esas experiencias a mí me han dejado siempre grandes enseñanzas y este espíritu de abordar la música siempre con mucha libertad. Así es que, bueno, de todos tengo muy buenos recuerdos y creo que sí, todos me han dejado algo que me ha hecho crecer. Tengo la suerte de haber tocado con músicos increíbles de Argentina y de otras partes del mundo, con lo cual, bueno, todo eso para mí es como un alimento y algo que me nutre y me inspira todo el tiempo. Así que, bueno, mis primeros pasos con la música tuvieron que ver con mi papá Bernardo, con formar parte del grupo de él, de Bernardo Varas Quinteto, un grupo que él armó luego de la disolución del trío Vitale Varas González. También ahí tocaba mi hermano Marcelo, la batería. Y bueno, para mí fue también una gran plataforma de despegue luego para mi proyecto solista. Ese proyecto duró 9 años y bueno, ahí hemos grabado 3 discos con mi papá. Y bueno, y paralelamente yo iba tocando con otros grupos, grupos de rock como Martes Menta, de pop como Man Ray. Bueno, formé parte de lo que fue la primera formación de Catupecu Machu junto a mi hermano Marcelo. Éramos 2 pares de hermanos, Fernando y Gabriel Ruiz Díaz y Mariana y Marcelo Baraj. Así es que, bueno, también fue muy importante el paso por Catupecu, un grupo que, bueno, tengo los mejores recuerdos, y también un grupo que tenía mucha disciplina y que ensayábamos mucho, y eso a mí me gusta siempre. Todo lo que, en donde haya disciplina y mucho trabajo y mucho estudio y mucha dedicación, es algo que bueno, que a mí me gusta y que al día de hoy también me manejo siempre de esa manera, ¿no? Me gusta mucho trabajar y tratar de que las canciones cada vez suenen mejor y que la música se vaya asentando, pero me gusta esto de poder juntarse y bueno, y de estudiar y de practicar mucho. Bueno, en cuanto a mi recorrido musical, también he pasado por proyectos de todos los géneros, de rock, de pop, de folclore, más tradicional, menos tradicional, de haber tocado con músicos de jazz. Y también creo que todas esas experiencias a mí me han dejado siempre grandes enseñanzas y este espíritu de abordar la música siempre con mucha libertad. Así es que, bueno, de todos tengo muy buenos recuerdos y creo que sí, todos me han dejado algo que me ha hecho crecer. Tengo la suerte de haber tocado con músicos increíbles de Argentina y de otras partes del mundo, con lo cual, bueno, todo eso para mí es como un alimento y algo que me nutre y me inspira todo el tiempo. Así que, bueno, mis primeros pasos con la música tuvieron que ver con mi papá Bernardo, con formar parte del grupo de él, de Bernardo Varas Quinteto, un grupo que él armó luego de la disolución del trío Vitale Varas González. También ahí tocaba mi hermano Marcelo, la batería. Y bueno, para mí fue también una gran plataforma de despegue luego para mi proyecto solista. Ese proyecto duró 9 años y bueno, ahí hemos grabado 3 discos con mi papá. Y bueno, y paralelamente yo iba tocando con otros grupos, grupos de rock como Martes Menta, de pop como Man Ray. Bueno, formé parte de lo que fue la primera formación de Catupecu Machu junto a mi hermano Marcelo. Éramos 2 pares de hermanos, Fernando y Gabriel Ruiz Díaz y Mariana y Marcelo Baraj. Así es que, bueno, también fue muy importante el paso por Catupecu, un grupo que, bueno, tengo los mejores recuerdos, y también un grupo que tenía mucha disciplina y que ensayábamos mucho, y eso a mí me gusta siempre. Todo lo que, en donde haya disciplina y mucho trabajo y mucho estudio y mucha dedicación, es algo que bueno, que a mí me gusta y que al día de hoy también me manejo siempre de esa manera, ¿no? Me gusta mucho trabajar y tratar de que las canciones cada vez suenen mejor y que la música se vaya asentando, pero me gusta esto de poder juntarse y bueno, y de estudiar y de practicar mucho. Bueno, yo creo que la música es una gran herramienta de cambio, de transformación. Creo que muchas veces no se valora la gran posibilidad que te da la música y el arte, ¿no? De modificar estados de ánimo y de generar una conciencia que de otra manera por ahí no llega. Siempre te conecta con cosas buenas la música y te conecta con el espíritu, ¿no? Es siempre alimento para el espíritu, entonces es tan importante como todo lo demás. Entonces, bueno, yo también tengo puesto siempre el foco en ese tipo de conceptos y creo que bueno, que genera eso, ¿no? Un gran movimiento. Y también la posibilidad de usarla como herramienta para hablar de muchas cosas que pasan en este mundo y que si se pudieran cambiar, este sería un mundo mejor, sin lugar a dudas. Pero sí creo que es importante también que esa posibilidad que tenemos los artistas de expresarnos y de trabajar con determinadas herramientas, creo que son realmente importantes. Por eso creo que muchas veces no se valora o no se toma en serio una herramienta tan, tan poderosa como es el arte, como es la música, ¿no? Y bueno, y también creo que a mí cuando me preguntan qué es lo que yo quiero dar con la música, siempre digo que para mí, a mí la música me lo dio todo y creo que justamente me gusta la idea de pensar también que estoy devolviendo con música un poco, al menos, de todo lo increíble y maravilloso que me ha dado la música. Así es que es por eso que también siempre la vivo con mucha responsabilidad y me gusta esta idea de poder dejar una semillita para que, bueno, las nuevas generaciones también puedan también encontrarse con otros abordajes distintos a los que por ahí habitualmente se escuchan. Entonces, bueno, creo que un poco también mi búsqueda va por ahí, ¿no? Por poder generar también un movimiento en las personas que por ahí se encuentran con mi trabajo.